la canción que allí usted está escuchando. Esa canción que allí usted está escuchando, porque parece que el compositor pasó por la misma que estoy pasando. Lo viera y él me pudiera decir qué fue que hizo él para olvidar a esa mujer que a él lo hacía sufrir, porque a mí esta pena me va a matar. Así llorando, mi mujer se me fue pa' Cartagena. Por eso esta canción estoy escuchando, porque siento que sufro la misma pena. Por eso esta canción estoy escuchando, porque siento que sufro la misma pena. Nosotros no damos por donde, así son ellas, compadrito. Nos hacen la vida cuadrito, tan bueno que somos los hombres. Nos hacen la vida cuadrito, tan bueno que somos los hombres. Concejal amigo, allá en Puerto Melú. Si hay una tienda por allí cerquita, pídame un domicilio de cerveza. Compadre Freddy Lacres Mosquera, en Río Sucio. Si hay una tienda por allí cerquita, pídame un domicilio de cerveza. Bebiendo con esta canción bonita, así se disipan nuestras tristezas. Cuando llega la noche el desespero me da porque no te tengo conmigo. Abrazo la cobija y lloro entonces, y al poco rato me quedo dormido. Compadre Simon Palacio, ya no nos quieren. Yo no sé si mi vida va a aguantar esta desesperación que llevo dentro. Súbame el volumen a la canción, para que sepan que sigo bebiendo. Compadre Clemente Díaz Rosado, súbame el volumen a la canción, para que sepan que sigo bebiendo. Nosotros no damos por donde, así es la vida, compañero. Nos hacen la vida cuadritos y nos dejan viendo chisperos. Ay, nos hacen la vida cuadritos y nos dejan viendo chisperos.